A ver, ¿sabés dónde está Pueblo Esther? Bueno, te cuento y empezamos por ahí, por esa puntita. Pueblo Esther es una localidad del departamento Rosario, está cerquita de la ciudad de Rosario. Mirando el mapa de la provincia de Santa Fe, la ubicación es en el comienzo del Taco de la Bota. Las tierras que hoy conforman la ciudad pertenecían a la familia Bosch. Los primeros asentamientos refieren a unas pocas casas de inmigrantes europeos, fundamentalmente italianos. En 1902 existía el embarcadero Pueblo Esther, propiedad de Copello y Bussaferri. No siempre el caserío se llamó así. Le pusieron muchos nombres hasta dar con el nombre actual. Se llamó La Loma, Colonia Esther, Colonia Nueva y finalmente le quedó Pueblo Esther. A partir del 1 de enero de 1976, Pueblo Esther tuvo su propia comuna. Este fue el nacimiento institucional del pueblo. Curiosamente, esta localidad no se desarrolló en torno a la estación de tren, como ocurrió con la mayoría de los pueblos de la traza ferroviaria. En Pueblo Esther está FM 102.3 Radio Enlace, y uno de los que labura en la radio es Juan Carlos Sinjereisky. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Sí, Quique, buen día. Estoy por acá a la vera de nuestro querido río Paraná. Bueno, ¿y qué le importa a Pueblo Esther estar a la vera del querido río Paraná? ¿O viven de espaldas al río? Mira, como yo creo que en todos los pueblos que están en el costadito del río Sí. hay una dualidad. Hay gente que lo utiliza, que lo disfruta, que lo vive, que Sí. lo padece también. Claro. Pero hemos tenido, yo creo, un amor-odio con el río históricamente, ¿no? Sí. Siempre usamos de él, lo cual estaba bien, Mm. pero creo que todavía no hemos aprendido a cuidarlo como él se merece y a respetarlo para poder tener un intercambio con el río que Eso, creo que eso. no supimos todavía conquistarlo. Sí, la verdad es que te lo pregunté porque recuerdo la historia de Rosario. Nací allí hace muchos años y la verdad es que durante muchos años Rosario ni cinco de pelota al río. La vera del río era un puerto custodiado no sé por quién, por gendarmería. No podías llegar al agua, concretamente. Bueno, eso cambió en los últimos 20, 30 años. Y ahora entonces Rosario se ha volcado un poco más para el río. Pero está esa cuestión que vos comentás, ¿no? Ese amor-odio con el agua, con el río y con lo que significa. Sí, pero aparte de Quique, vos sabés que nosotros estamos tratando de impulsar también un intercambio diferente con el río, porque si bien es cierto que ahora no se le da la espalda y han hecho acá en la municipalidad, que ahora somos ciudad, hemos dejado de ser pueblo hace un tiempito, se Sí. han hecho unos miradores y unos balcones muy bonitos al Ah, río, claro. pero nosotros sostenemos que ese no es el intercambio con el agua. El Ajá. intercambio con el agua está en donde el vecino, la mayoría de ellos, puedan poner las patas en el agua, puedan Sí, comerse sí. un pescado junto con los pescadores que laburan de eso, Muy pueda bien, haber muy un bien. ida y vuelta que tenga que ver más con otra cosa que con solamente la expectación. Y además que dejemos de tirarle todo lo malo que le tiramos, por supuesto, sin procesar y sin hacer ningún tratamiento previo. Ahora, qué generoso el Paraná, ¿no? Que sigue corriendo, sigue teniendo agua, sigue habiendo peces a pesar del basurerío que le armamos. Por supuesto, a pesar nuestro, sigue Sí. existiendo por suerte, pero ojo, Sí. porque los que saben y tratan eso dicen que se están acumulando, viste lo del plástico y Sí, viste claro. lo de los desechos, estamos Sí. haciendo, parecería un desastre bastante grande que hay que frenarlo pronto. ¿Qué hace Juan Carlos en la FM 102.3 Radio Enlace? Mira, Quique, nosotros lo que hacemos es, nos permitimos decir que hacemos radio, pero de la gente que está en la FM, salvo nuestro director, Gustavo Colacurto, el resto no somos profesionales de la radio, Ajá. sino que somos un grupo de gente comprometida con algún cambio ahí en el pueblo, que trabajamos en la Casa de la Cultura Néstor Kirchner hace un par de años. Ajá. Y como alternativa de nuestra militancia y de nuestra participación social, nos pareció que desde la radio también podíamos sumar algo. Así que somos unos aventureros que laburamos haciendo un programa de radio que se llama Ida y Vuelta y que sale todos los días de semana de 6 a 8 de la tarde. Sí. Y ahora también hay un noticiero por la mañana. Somos una radio nuevita, hace casi un año que estamos al aire y venimos con este proyecto a darle volumen político, a tratar de hacer algo en la ciudad para cambiar algunas cosas. ¿Y la radio es solo vía streaming o también tienen antena, transmisor y esas cosas? No, tenemos antena. Eso vos sabés que te escuchaba el otro día, sí, que vos decías que a pesar de que a veces casi no sirve, sí, es otra cosa tener la antena. Por supuesto. Y la verdad que sí, pero ¿sabés por qué además? Porque nosotros ahí en la Casa de la Cultura tenemos una antena chiquita que hace como de repetidora. Ajá. Y a unas 15 o 20 cuadras está la antena más grande. Y para nosotros ese evento de con los compañeros y los más jóvenes que hacemos radio, haber puesto la antena ahí en el techo, cada tanto subir y enfocarla hacia la antena madre, sí, es una cuestión simbólica que, claro, nos gusta. Claro, claro. Es cierto que es ya a esta altura es simbólico por los cambios que ha tenido la radio y su manera de difundirse, ¿no? Es cierto, pero sí, me parece que quedarse con algunas cuestiones de lo que la radio en todo muy momento bien, sí, nos ha tratado de dejar, me parece que habla también de esto que nosotros queremos preservar en esta idea de que la tecnología nos sume en una situación en donde parece que hay que cambiar todo para aggiornarse. Ah. Y algunas cosas no son tan así, uno las puede preservar. Y por eso también, y aprovecho para decir lo lindo que son tus programas de radio en donde vos desde una disrupción, pero que tenga que ver con la construcción, sostenés cuestiones del programa de radio y de la lectura de un cuento y de una manera de hacer radio que la verdad que desde tanto tiempo atrás que te escuchamos leyendo un cuento y sostenés algunas cosas que se ve que sirven y que llegan. Che, bueno, te escucho la descripción y la verdad es que me da la sensación de que han comprendido y están poniendo en práctica aquello de que la radio o el periodismo en general, digo, los incluyo, son formadores de opinión. En definitiva, son formadores, son educadores. Y la verdad es que esto, si se entiende, entonces sí tiene sentido una radio. Sí, comparto enormemente. Y vos sabés que por eso yo no me siento en falta por no ser una persona de radio, porque sí, nosotros asumimos el compromiso en el sentido de la cuestión formativa, ¿no? Sí. Nosotros asumimos un compromiso muy honesto en lo que queremos hacer. Puede haber gente que esté de acuerdo o no, porque es nuestro planteo moral, filosófico, político, claro, pero lo que hacemos es llamar a gente amiga, gente que sepa más de un tema, sí, y llamamos a Carlito Del Frade para charlar de narcotráfico y llamamos a Matilde Bruera o a Sonia Tessa para hablar de género, a un montón de gente desde, sí, el progresismo de nuestro lugar, sí, para ampliar la cuestión y llamamos a veces a alguien que no piensa como nosotros para pelearnos un poco, sí, pero hacemos radio en ese sentido de poner desde el lugarcito que nosotros tenemos y convocar a gente para ampliar la opinión y que la gente escuche, porque viste que está tan sesgada la opinión en los medios, Quique, no, sí, te lo voy a contar a vos, que aunque sea poner una vocecita en algún lugar, nos parece que sirve. Sos médico, ¿no? Yo soy médico, sí, hice ginecología y obstetricia, hice partos muchos años, laburé siempre en la salud pública, ahora estoy jubilado ya, pero sigo trabajando haciendo ecografías en este momento, no más obstetricia y gineco. Qué maravilla hacer un parto, ¿no? Sí, vos sabés que en sí, realidad uno no lo hace, no, solo claro, así. Sí, pero sí, está, sí, bien lo que vos decís. No, pero no, es eso lo que quise decir, ¿no? Uno asiste. Yo lo sé, pero ¿sabés qué, Kike? Ahí también hay una concepción en la cual nos hemos peleado mucho ahí con los médicos, porque muchos médicos creen que sí, que son ellos los que hacen los partos. Desde ese lugar, ¿no? Claro. De omnipotencia. Claro. Y apenas uno lo que tiene que tratar de hacer, me parece que es como con la crianza de los hijos, no joder demasiado lo que viene más o menos bien. Qué bueno, qué bueno. Y si está, si hay algo que no viene bien, bueno, por supuesto, estar ahí, dar la mano, apoyar, pero sí, presenciar y ser parte de eso es un evento maravilloso. ¿Dónde está la radio? Contame, haceme una descripción pintoresca. La radio está en un lugar privilegiado del pueblo, está en pleno centro, está a media cuadra de la iglesia, con la cual tenemos muy buena relación y hacemos algunos eventos también desde la Casa de la Cultura, y está en una de las piezas de la Casa de la Cultura que tenemos, que es un centro cultural que largamos en la época de la pandemia, cuando vimos que había cosas en lo concreto que hacer, donde hacemos apoyo escolar para los chicos. La piecita donde estamos es muy chiquita, y ahora tenemos la idea, si podemos, de hacer una ventana para poder sacar al operador a otra pieza que está ahí al lado, y bueno, de a poquito ir ampliando algunas cosas, pero nos cuesta mucho todo porque no tenemos quien nos van. ¿Es trucha la radio o ya tienen la autorización y la frecuencia? Tenemos la autorización porque esa radio existe hace muchos años. Era una radio del pueblo que emitía solamente música folclórica, pasaba música. Era como lo que antes llamábamos música funcional. Exactamente, así funcionaba. Sí. Y el señor que la tenía tenía un programa de vez en cuando, pero nada de eso. Entonces, nosotros seguimos con esa misma frecuencia, o sea que está legalmente aceptada, pero le dimos un enfoque totalmente distinto. Y la relación con la comunidad, ¿cuál es? ¿Cómo es la relación de la radio? Es muy linda porque la radio nace, igual que la casa, para ser parte de la comunidad, para ser parte de lo que nosotros entendemos que hay que intentar de ir forjando para cambiar las cosas en comunidad y en forma colectiva. Sí. Entonces, cada dos por tres, aún que hace poco tiempo que estamos, sacamos la mesa ahí afuera en el jardincito que tenemos, cortamos un pedazo de la calle, transmitimos en vivo, hacemos una actividad para los chicos, festejamos el 24, no, festejamos otras cuestiones, celebramos el 24 de marzo, el 8M, intentamos salir a la calle. Y ahora, desde hace muy poquito, uno de los compañeros va a ser de movilero, así que vamos a estar en el consejo y en los barrios tratando de reconectar las cuestiones. Hicimos un evento importante, y te robo un segundo. Sí. Vos sabés que en las elecciones, cuando largamos la radio, hacía un mes y medio que estábamos al aire y tuvimos un atentado en la radio, nos rompieron el vidrio con un piedrazo y nos rompieron algunas cosas ahí del mobiliario. Ajá. Y como respuesta se nos ocurrió hacer al revés, convocar a la gente, ¿no? Claro. Y bueno, hicimos ese día, ese mismo domingo, un festival ahí, donde vinieron desde autoridades hasta gente, hicimos una radio abierta. Esa es la impronta que le queremos dar. La gente va, viene, se acerca, nos cuenta lo que pasa, qué quiere, y nosotros somos receptivos porque somos uno más de ellos. Claro. Claro, y ahí venimos. Claro. O sea que, bueno, no sé si devolver bien por mal, pero es una manera de devolver comunicación ante el piedrazo. Claro, porque nos parecía que la otra era cerrarse, poner más rejas, hacer una ventana más grande. Sí, aparte, pero aparte, Juan Carlos, enojarse al pedo. Claro. Hay que responder con alguna cosa que tenga sentido. Es cierto que te da bronca, ¿viste? Sí, claro. Pero ¿sabes por qué? Y esto lo comentábamos mucho ahí. Nosotros ya estamos pasados de años. Yo también te voy corriendo un poco de atrás, tengo 64 años. Ajá. Pero con los chicos yo tenía mucha necesidad de transmitirle esta posibilidad, ¿no? Claro, claro. Pero que no se trata de poner la otra mejilla. No es ese el concepto, sino de poder seguir generando otro espacio y cortar con este discurso de odio y proponer con firmeza, con contundencia, diciendo lo que uno piensa, pero ir para adelante. Qué bueno. Bueno, FM 102.3, Radio Enlace, Pueblo Ester, Santa Fe. ¿Qué más, Moncho? Porque creo que te dicen Moncho. Me dice Moncho, sí, pero, sí, entre otras cosas, porque viste que mi apellido es un poco complicado. Singerejski. Sí. Me quedó ya desde el hospital, desde que yo era residente, las pacientes decían que me atienda el doctor Moncho, porque si no, ¿cómo iban a decir? Claro. Era complicado. Qué lindo, y, qué lindo. ¿Y qué más de acá? Estamos en nuestro proyecto también político de ahí desde la casa. Tenemos la suerte de haber conformado una lista que fue con un frente dentro del peronismo y tenemos una concejala puesta ahí en el consejo, o sea que también la radio nos está haciendo de nexo en difundir las actividades políticas, muy bien, sí, porque no le tenemos miedo a esa palabra, creemos que también forma parte de lo que tenemos que difundir, de lo que tenemos que darle volumen de otra manera y cortar con los prejuicios que correcto, hay de poder hablar de política y de hacer política en el sentido de cambiar las cosas, que es lo que nosotros queremos hacer. Pero estamos muy, muy entusiasmados porque nos parece que a través de la radio, y viste que es un momento de mucho bajón, sobre todo para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes. Entonces hemos descubierto a través de la radio un ida y vuelta en donde podemos acercar a un grupo de gente que se interesa por hacer algo por los otros. Gracias, Moncho. Abrazo grande. A vos, un orgullo y mi admiración por tu manera de hacer periodismo, Quique. Bueno, gracias, gracias. Abrazo grande, muchas gracias. Bueno, lo escuchaste a Juan Carlos Singerejski, el Moncho. FM 102.3, Radio Enlace, Pueblo Ester, provincia de Santa Fe. ¿Y dónde lo escucha? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.